fiesta y baila guanas. Con María y José, porque yo sé que tienen ganas de mover los pies. Baila Teresa y baila guanas. Con María y José, porque yo sé que tienen ganas de mover los pies. Teresa y baila.